If I Ever Feel Better de Phoenix en este listado de las tusas más grandes de todos los tiempos, llegando así oficialmente a la mitad, mi estimado Uribe, DJ de nuestro conteo, con una tusa moderna, hipsterosa, muy indie y muy bonita también. Y ahora que estamos en la mitad del conteo, quiero invitarlo a que pase por nuestra página web, laxmasmusica.com, si me está escuchando a esta hora, para que escuche completo este gran especial de las tusas musicales más importantes según La Nación de Más Música, y se perdió parte de este programa, ya sabe, en laxmasmusica.com. Así es, y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y guardar la playlist que vamos actualizando en la medida en que continúan estas 60 canciones de desamor y dolor en la X. If I Ever Feel Better, que escuchábamos anteriormente, pues es un poco más optimista que la que estaba antes, ¿no? La de Chicago, If You Leave Me Now. Pero sigue siendo uno de los momentos más bajos de una relación, en términos de la depresión que causa el abandono. If I Ever Feel Better salió en el año 2000 como parte de un álbum llamado United. Esa mezcla, que por esa época apenas iba a empezar a cobrar importancia entre los nuevos oyentes y que sonaba bastante refrescante, esa combinación de indie, rock, funk y un poquito de disco. Y esa canción nunca fue un éxito muy grande, como muchas otras canciones de Tusa que tenemos en nuestro conteo, pero sí se ha ganado un estatus de culto entre los fanáticos de la banda y del indie en general, y ayudó muchísimo a consolidar a Phoenix como uno de esos proyectos importantes de la escena indie internacional. De las mejores interpretaciones vocales de Thomas Mars, el cantante de Phoenix, al igual que el puesto número 29 de nuestro conteo, pero en la voz de Marie Fredriksen de Roxette. Un clásico enorme y una poderosa canción de Tusa continúa nuestro conteo, camino hacia la canción más dolorosa de todos los tiempos. Aquí está, en Animales de Radio, Spending My Time, The Rock Set. What's the time? Seems it's already. Pictures of You de The Cure en la casilla número 28 y Spending My Time en la casilla número 29 de nuestro conteo de las tusas musicales más importantes de todos los tiempos en Animales de Radio. Y si usted apenas está llegando a la sintonía, recuerde que puede volver a oír este programa en nuestra página web, laxmasmusica.com. Un par de datos rápidos ahí sobre las dos canciones que acabamos de escuchar. Pictures of You de The Cure es de 1990 y Spending My Time de Roxette es de 1991. Spending My Time es del álbum Joyride. No fue su canción más grande, pero no importa, porque consolidó a este dúo sueco como uno de los más influyentes de los años 90. Llegó al número 32 en el Hot 100 de Billboard y al número 10 en Canadá, que es otro listado importante, o era muy importante en aquel momento. En Colombia probablemente fue bien importante también. Esa canción es la narración de una ruptura con todas las de la ley. No hay nada que hacer. A Pictures of You no le fue tan bien como a la de Roxette, pero sí fue bien importante en los listados alternativos, que ya por esa época estaban poniéndose como muy de moda y convirtiéndose en el nuevo pop. Y continuamos con el puesto número 27 del conteo con una cortavenas, como dirían por ahí. Así es, Bruno Mars. Este hombre sí que es bueno para ese tipo de canciones. Y aunque no necesariamente se cierra al género de la balada, hay que decir que sus canciones más importantes pues han sido como de ese estilo, ¿no? Por lo menos en cuestiones de números. Ya lo habíamos tenido en la emisión anterior de nuestro programa de canciones de Tusa con Grenade. Y a propósito, ese programa, el primero de la 60 a la 41, usted ya puede encontrarlo en nuestra página web, laxmasmusica.com. When I Was Your Man es el puesto 27. Arrepentimiento hecho canción, hermano. Y desde 2021 ha sido la banda sonora de muchas tusas modernas. Así que vamos a una canción más en esta segunda entrega de nuestro programa de tusas de todos los tiempos con Bruno Mars y When I Was Your Man, aquí en Animales de Radio. Puesto número 26 para Fleetwood Mac y The Chain. Los Mac, trayendo el drama, Uribe DJ. Así es. Esta es la tusa furibunda. Uf. Esta es la rabiosa. Esta es la resentida, la tóxica, la verdadera, hermano. Sí, por más que usted quiera romantizar una tusa, no hay nada más tóxico que es esa vaina. Y yo creo que por eso The Chain es tan importante en este conteo y también en el contexto de ese maravilloso álbum que fue Rumors. Ahora que usted menciona eso, es increíble cómo en el pop las experiencias más dolorosas son las que mejores canciones construyen, ¿no? Cierto. Además que seguramente hay canciones de electrónica o de dance que son inmortales y que uno vuelve a oír, pero si usted quiere pasar a la historia de verdad, en el mundo de la música tiene que romperse el corazón en mil pedazos. Y si es posible dejarlo tirado por todas partes, no recogerlo, no intentar volverlo a pegar. The Chain es de 1977 y fue escrita además por todos los integrantes de Fleetwood Mac. Todos están ahí, ¿no? Y por eso siento que es tan poderosa. Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Christine y John McVie, y obviamente Mick Fleetwood, lo cual es muy contradictorio. Por eso tan brillante también, porque aunque se detestaban todos en ese grupo por tantos problemas románticos que tenían entre ellos, al igual que muchos abusos de sustancias, hay que decirlo, cuando se juntaban era una fuerza colaborativa como ninguna hemos visto en la historia de la música, y sobre todo en los años 70. Una canción sobre traición y especialmente sobre la relación tumultuosa que existía entre Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Y vamos ahora con nuestro puesto número 25, ahora que hablábamos de corazones rotos en mil pedazos, Uribe DJ, y esta puede ser una de las tusas más dolorosas de la música del nuevo milenio. Pertenece a un álbum llamado A Rush of Blood to the Head de Coldplay y se llama In My Place. Lenny Kravitz con I'll Be Waiting continúa nuestro conteo en el puesto número 24. Lenny va a ser nuestro invitado muy especial al aniversario número 30 de la X en el Coliseo Med Plus este próximo 11 de diciembre, así que los invitamos a que compren ya sus entradas para celebrar con él y con nosotros esta gran ocasión tan especial. Somos sus animales de radio de confianza al aire en la X, más música, y estas son músicas de Tusa. Y el puesto número 23 es para Amy Winehouse y Back to Black. Definitivamente una de las tusas más horribles de todos los tiempos. Una gráfica y muy clara descripción además de la difícil relación sentimental que la fallecida cantante británica sostuvo con un realizador visual llamado Blake Fielder Civil, a quien está dedicada esta obra maestra, el álbum de 2006 que lleva el mismo nombre, Back to Black. Una de las cosas más fuertes de esta canción, ahora que se mira desde el pasado, es que su video es ella enterrando su romance. Es ella caminando hacia la muerte de ese amor, acompañada de sus seres queridos. Y se puede ver como esta alegoría a la despedida de un gran amor intenso, pero si usted mira hoy en día ese video musical, es bastante premonitorio de su propia muerte. Así que continuemos nuestro conteo con otra gran tusa musical escogida por ustedes en el puesto número 23. Aquí está Back to Black de Amy Winehouse. Y vamos cerrando este episodio con Someone New de Escobar. Yo creo que esta es una de las canciones favoritas de Tusa de Dayana Rodríguez, que nos ayudó a recoger las opiniones que componen este conteo tan importante que va cerrando su segunda edición y va preparándose para la siguiente edición. Mi estimado Uribe, DJ Escobar con Someone New en el puesto 22 y Back to Black de Amy Winehouse en el puesto número 23. Y yo creo que vale la pena terminar este especial, este segundo episodio de las mejores canciones de Tusa, recordándole a todos nuestros oyentes que ya el primer episodio lo encuentran en nuestra página web, laxmasmusica.com, de la 60 a la 41. Hoy hicimos de la 40 a la 21. El próximo fin de semana estaremos con las 20 canciones de Tusa más importantes, según ustedes, nuestros oyentes de la Nación de Más Música. También recordándoles que en nuestro canal de YouTube, La X Más Música, van a encontrar la playlist en video de todas estas canciones. Y para cerrar el programa el día de hoy, hay que ir con una canción que, aunque originalmente es de Nine Inch Nails, la versión de Johnny Cash tiene una vulnerabilidad que pocos artistas han logrado. Es una canción que refleja el dolor, la culpa y el arrepentimiento. Original del álbum The Downward Spiral de Nine Inch Nails, con un cover fantástico en el año 2003 para el álbum American Four, The Man Comes Around, es Johnny Cash con Hurt.